Hola, soy Matías. Y a mí no me gusta que me graben en audio porque mi voz se escucha de una forma diferente. Me llamo Cristel. A mí me molesta cuando escucho mi voz en un audio y no explico bien las cosas. Me consta como si lo quisiera volver a repetir porque me salió mal o algo así. Me da vergüenza escuchar mi voz sin explicar algo bien. Y verme en una foto es lo que más me gusta porque, no sé, estoy de acuerdo con cómo me veo y estoy orgullosa de cómo me veo y me gusta verme. Digo, soy hermosa. Hola, me llamo Lautaro y a mí no me gusta hablar por audio porque me siento que mi voz es rara cuando se me escucha en audio. Hola, soy Gonzalo. A mí no me gusta mandar audio por WhatsApp o mandar audio así en general porque siento que mi voz suena diferente en audios como en la vida real. Prefiero, y a mí las fotos me gustan porque hacen demostrar a la gente mi crecimiento. Hola, mi nombre es Milena y les voy a contar lo que me pasó grabando mi voz. La verdad es que me gustó grabar, pero después no me gustó al escucharlo porque me sentía como rara y me daba vergüenza. Hola, mi nombre es Tiziano y cuando yo me grabo en un audio de WhatsApp me siento mal, no me siento mal, sino tipo no me gusta cómo hablo porque tipo no se me entiende, como dice la profe, ni un cuerno.